van todos los recuerdos de un gran amor que alguna vez nos prometimos ser eterno. Te vas, pero te juro, todavía no lo entiendo, porque yo sé que tú me quieres, pero igual estás huyendo. Te vas y no hay consuelo en mi pobre corazón, que no comprende qué pasó con nuestro amor, que tan felices nos hacía a los dos. Llorando de dolor, pero te vas, y yo me quedo en esta horrible soledad, con el recuerdo de tu amor, pero te vas, pero te juro, todavía no lo entiendo, porque yo sé que tú me quieres, pero igual estás huyendo. Te vas y no hay consuelo en mi pobre corazón, que no comprende pasó con nuestro amor, que tan felices nos hacía a los dos. Te vas y estás llorando de dolor, pero te vas, y yo me quedo en esta horrible soledad, con el recuerdo. Te vas.